esa lagrimita que se asoma en tu mirar. Me hace llorar por ti, me hace llorar por ti. Y cuando algo grande me quiere lastimar, sé que sufres por mí, sé que sufres por mí.